y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que sois vosotros. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase necio, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Capítulo 4. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Además, en cuanto a esto, lo que en los mayordomos se busca es que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me examino a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso soy justificado, pero el que me examina es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, para que no os hinchéis de orgullo, favoreciendo al uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, os habéis enriquecido, sin nosotros habéis llegado a reinar. Y ojalá hubieses llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pues según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros llenos de gloria, mas nosotros deshonrados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y andamos sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y exhortamos. Hemos venido a ser hasta como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto a que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están hinchados de orgullo,

y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a otros, y si entregase mi cuerpo para gloriarme, y no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es sufrido. El amor es benigno. No tiene envidia. El amor no se jacta y no se hincha de orgullo. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cubre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se volverán ineficaces, y cesarán las lenguas, y el conocimiento se tornará inútil. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará anulado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 14. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé yo si no os hablo con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con enseñanza? Aun las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dan distinción de notas, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si mediante la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Si pues yo ignoro el significado de las palabras, seré como bárbaro para el que habla, y el que habla será como bárbaro para mí. Así también vosotros, puesto que estáis ávidos de espíritus, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua desconocida, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. De otro modo, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que has dicho, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi mente para instruir también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de hombres de otras lenguas y con los labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes,

y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Capítulo 16. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que no se hagan las colectas cuando yo llegue. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis aprobado, a estos enviaré con cartas para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia pasaré. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los que se oponen. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le menosprecie, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca de nuestro hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera quiso ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, sed hombres maduros y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya conocéis la familia de Estéfanas y sabéis que es las primicias de Acaya. Ellos se han dedicado a ministrar a los santos. Os exhorto que os sujetéis a tales personas y a todos los que colaboran y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Prisca, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mi mano, Pablo. El que no ame al Señor, quede bajo maldición. El Señor viene. La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros.